Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Muy buenas tardes a todas y a todos. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar, pues, con una actividad previa, pues, a la celebración del Festival de Cine de Archidona. Me acompaña hoy y en la mesa nuestra compañera Mari Carmen Romero, pues, como miembro del comité del Festival de Cine, y también ya nuestra compañera, la teniente ya de alcalde, delegada de lo de y educación, Juana Barrio. Simplemente de que hoy vamos a presentar una de las actividades de formación, porque creemos que el festival también tiene que tener su parte formativa, y pues precisamente durante los días 25 y también 26 del presente mes de septiembre, la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramiro y acogerá la masterclass titulada El arte de ver el cine y a través de Cinema Paradiso. Como todos sabemos, pues es una de las películas más entrañables y quizás que tiene que ver más, pues con todo y el amor que se tiene hacia el cine, y que es, pues, con una cinta que ya fue creada por Giuseppe Tornatore. Y que, bueno, pues será, pues, un profesor de la facultad de la propia, pues, y su Universidad Complutense de Madrid, que también es miembro de las Academias de Artes y del Cine, José César Jurado, pues será, pues el docente que ya, pues será, pues, quien ya no dará la clase magistral. Yo quiero, pues, decir que hoy cumplimos también, y el objetivo que yo decía, pues, anteriormente, la formación, porque creemos que el festival tiene que tener su parte formativa, y creo que esto es una de las oportunidades y únicas de poder mantener la masterclass, que lo digo, que también es completamente gratuita y que, bueno, pues, que tendrá, pues, como soporte la propia Biblioteca Dr. Ricardo Conejo Ramiro. Tú invitas o lo que consideres oportuno, que para eso eres la que manda. Considere oportuno. El día que se inscriba la gente en la biblioteca, sí. Desde ya. Bueno, como me dicen que yo indique lo que crea oportuno, pues lo voy a hacer. Lo primero, evidentemente, pedir a todo el mundo que participe, que se inscriba. Que se inscriba porque una oportunidad como esta no se va a presentar con mucha frecuencia. No siempre tenemos a nuestra disposición un catedrático de la universidad dispuesto a desgranar las imágenes de una hermosísima película que, vista sin profundizar en ella, ya es hermosa. Si encima alguien nos va a trabajar en ese amor de ese niño que nace prácticamente en la trastienda de un cine antiguo, y no desvelo más, seguro que todo el mundo conoce la película, creo que aquellos amantes del cine, aquellos que quieran dedicarse al mundo del cine, a la trastienda del cine, y a los que no lo son, creo que puede ser interesantísimo. Yo, por supuesto, quiero agradecer a Blas y a todo el consejo del Festival de Cine, que además de permitirnos ver cine en Archidona, de alguna manera estas actividades amplíen la formación y el conocimiento. Que no sé quién dijo aquello de solo lo que se conoce se ama. Así que yo quiero hacer esa frase mía. Y tanto a profesores como a alumnos, como a toda aquella persona que tenga cierta inquietud en el mundo del cine, que aproveche esta ocasión, que es única. Así que hasta el 23, inscripciones abiertas en la Biblioteca Don Ricardo Conejo Ramilo, y el 25 y el 26 a disfrutar de una forma distinta de ver cine.